Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Mencionábamos hace algunos minutos que la Asociación de Obreros y Empleados de CONAPROLE estarán presentando denuncia hoy miércoles a la hora 15 aquí en el juzgado de Maldonado. Es una denuncia penal ante la justicia del senador Sebastián da Silva y a su vez también del intendente de Maldonado, Enrique Antía. Para saber algunos detalles de cómo se llega a esta situación, estamos en comunicación con el vocero de la mencionada asociación, Enrique González. ¿Cómo te va, Enrique? Buen día. Gracias por atendernos. Buen día, Jorge. ¿Cómo andan ustedes? ¿Todo bien? Muy bien. Queriendo que los oyentes tengan información de primera mano de cómo se llega a esta situación de hacer una denuncia frente a la justicia de un intendente y un senador de la República. Bueno, sí, primero que nada decir que para nosotros es una situación totalmente atípica que nos ha pasado. Como ustedes se habían informado y todos sabían, nosotros durante el mes pasado y los primeros días de este mes teníamos una situación conflictiva con CONAPROLE, es decir, estábamos en el medio de una discusión con respecto a una situación en la planta 8 de Villa Rodríguez, el sector de envasado de la caja de leche. Y bueno, un conflicto que tenía como centro el tema del avance de la tecnología, es decir, una máquina nueva que se iba a incluir, que de alguna manera CONAPROLE intentaba, digamos, bajar el padrón de forma muy contundente, es decir, que había un planteo por parte de la empresa, una baja del padrón muy importante, y que nosotros, en el marco de lo que ya son acuerdos firmados con la empresa en los consejos de salarios, reclamábamos un ámbito de negociación que nos permitiera dar nuestros argumentos para poder minimizar el impacto tanto en el padrón como en las formas de trabajo. Y bueno, para ese conflicto, que fue un conflicto fue porque en este momento estamos en el ámbito del ministerio discutiendo en un ámbito que se generó producto de la participación del propio presidente del PICNT, Marcelo Abdala, y del propio ministro de Trabajo. Estamos discutiendo en un ámbito tripartito. Y bueno, en el medio de eso tuvimos las expresiones tanto del senador da Silva como del intendente Enrique Antía, lamentablemente expresiones que entendemos nosotros han sido agraviantes, han sido de alguna manera fuera de contexto de lo que es el relacionamiento histórico del movimiento sindical con el ámbito político. Y bueno, particularmente el senador da Silva, que plantea que somos unos dirigentes de panza llena, que hay que llamar a la guerra, hacerle la guerra al sindicato, que tenemos a los productores de rodilla. Y en esa misma actividad, que fue una actividad del Partido Nacional realizada en Maldonado, el intendente Antía plantea también de que nosotros defendemos a trabajadores que roban, haciendo mención a una situación que se dio allá por el 2008, donde hubo un trabajador que la empresa lo acusó de robo, y que nosotros en ese momento, como sindicato, lo único que pedimos fue que se le dieran las debidas garantías de un proceso de investigación, en la medida de que el trabajador reafirmaba de que él no había tenido inconvenientes. Y también es mentira de que ese trabajador hoy esté trabajando, es decir, la Prole de alguna manera demostró de que ese trabajador había robado y ese trabajador fue despedido. Y lo pone como que el sindicato lo defendió y puso a los productores y al directorio con la prole de rodillas y todas esas cosas. Y bueno, nosotros primero que nada entendemos que sinceramente son expresiones que no se coinciden con la historia del sindicato de CONAPROLE, con la historia del relacionamiento laboral, teniendo en cuenta de que nosotros es un sindicato que tenemos 70 años, de que hemos tenido conflictos muy, muy duros, que particularmente este conflicto que tuvimos últimamente se dio en una planta muy particular, como es la planta de Villa Rodríguez, que tiene una capacidad de procesamiento de 4 millones de litros de leche por día, y en el marco de las medidas que nosotros tomamos, no se perdió un litro de leche de los productores, es decir, aseguramos los trabajadores el ingreso de la leche de los productores a planta, y tampoco se perdió un solo litro de leche adentro de las plantas. Entonces, ese tipo de acusaciones y ese tipo de mensajes de odio que se plantea con respecto a las actividades que realiza el sindicato con la Prole, nos parece que están fuera de contexto, nos parece que no corresponden con la investidura, incluso de estos dos representantes, tanto el senador como el intendente, y por el contrario, nosotros entendíamos o entendemos que deberían haber planteado cuestiones que aportaran a la dilución del conflicto y no salir con estos ataques gratuitos que en definitiva no aportan a nada, ¿no? Y ese es un poco el planteo. Es decir, la denuncia va en el sentido, es una denuncia por injurias, por incitación al odio, en el entendido de que no nos merecemos, creemos que todo el movimiento sindical no se merece acusaciones de ese tipo, sin argumentos, mintiendo, y bueno, como dice el dicho, no gratuitamente, sin saber por qué estos dos actores políticos, uno nacional y otro del departamento de Maldonado, atacan, digamos, al sindicato de CONAPROLE con estas expresiones, ¿no? Esa, un poco por ahí, es el argumento de nuestra denuncia para tratar de que, bueno, o se desdigan de lo planteado o efectivamente que la justicia sea la que laude estas actitudes, ¿no? Justamente. Tenía pensado consultarte hasta dónde ustedes están dispuestos a ir. ¿Sería suficiente que los dos se retracten públicamente, por ejemplo? Sí, nosotros lo que planteamos, es decir, estamos de acuerdo en el sentido de que puedan tener una visión discordante con nosotros, de que no estén de acuerdo de repente con el hecho de lo que lleva adelante un sindicato, que no es ni más ni menos que defender los derechos de los trabajadores. Pueden estar en contra, pueden no compartir nuestra visión. Lo que decimos sí es que no se puede salir libremente y públicamente a expresar cualquier tipo de disparate como lo han hecho permanentemente, particularmente el senador Da Silva, con estas expresiones que vuelvo a repetir, no se coinciden con la historia en particular del sindicato de CONAPROLE, que tenemos más de 70 años y que en cada una de las situaciones conflictivas hemos tenido una actitud dentro del reglamento, dentro de las leyes laborales que nos amparan, digamos, ¿no? Y es por ese sentido que nosotros, bueno, presentamos la denuncia y vamos a llegar hasta donde podamos con eso, en el entendido de que estos dos representantes políticos de alguna manera revean su posición. Ese es un poco el planteo. No para decirnos ni para aplaudirnos con lo que estamos haciendo, pero no para que puedan salir a decir, amparados en sus vestiduras, particularmente el senador, que sabemos que tiene fueros, amparados en eso, salir a decir cualquier disparate de cualquier organización, ¿no? Esa es un poco la lógica de la denuncia. ¿Por qué la denuncia la presentan en Maldonado? La denuncia la presentamos en Maldonado porque las expresiones públicas salieron en un medio de Maldonado. Creemos que la actividad esa donde se hicieron esas expresiones fueron también en el departamento de Maldonado, creo que fue el mes pasado, un poco por ahí, y por eso la presentamos en Maldonado y también por la referencia al intendente Antía, ¿no? El senador tiene, digamos, jurisdicción nacional y el intendente en el departamento de Maldonado. ¿Cómo está el conflicto a esta altura? Y te pido, de paso, puedas ¿sí? brevemente explicarles un poquito más el motivo del conflicto, porque lo que no queda claro acá, y te lo digo que es lo que me ha pasado a mí, es que hasta donde yo me he informado, las autoridades de CONAPROLE aseguran que nadie se va a quedar sin trabajo, sino que es una, digamos, una readecuación o una redistribución de tareas de los funcionarios dentro de la empresa. ¿Es así? Bueno, acá el sector involucrado se llama UHT, que es, digamos, el sector que envasa la leche de larga vida, la caja. Teníamos una dotación, es decir, un padrón trabajando con las máquinas anteriores, que era de 34 trabajadores en el sector. CONAPROLE adquiere, compra esta máquina nueva, es una máquina que a su vez duplica la velocidad de la producción. Las máquinas anteriores envasaban unos 6.000 litros la hora, esta máquina va a envasar 16.000 litros la hora, es decir, que hay un avance muy importante en la velocidad de la producción. Y de arranque con Aprole planteaba trabajar con 20 operarios, es decir, que iban a quedar unos 14 trabajadores afuera, pero a su vez plantea algo que nosotros históricamente hemos rechazado, tiene que ver con el tema de la polivalencia o la polifunción, y que para hacer que este sector funcionara con 20 trabajadores, quería aplicar el sistema de la polifunción. Esto quiere decir, en una máquina que tiene una línea de producción que abarca más o menos unos 5 o 6 sectores de la propia máquina, ¿no? Tanto el operario como el estorquista es el que hace la pasteurización de la leche, como en toda la cadena de la propia máquina, hay varios puntos donde tienen que estar operarios. Y ahí con Aprole lo que plantea es decir, bueno, que todos los operarios hagan todo, ¿no? El que está en la punta con los palets pueda dar relevo a los maquinistas, que los maquinistas den relevo a los que manejan el yale, que los estorquistas hagan relevos a los maquinistas. Y ahí nosotros lo que decimos es, bueno, primero que nada, el avance tecnológico para nosotros no debe implicar directamente una baja en el padrón de trabajadores. Estas máquinas, si bien son muy nuevas, muy modernas, producen mucho más, implican también otros puntos de control, que si los trabajadores no están muy atentos, que si no están muy compenetrados con la máquina en el momento de producción, se generan problemas muy importantes. Eso como primera cuestión. Y la segunda, que nosotros lo que decimos es, si el maquinista es maquinista, el estorquista tiene que ser estorquista y el yalero, yalero. Entre otras cosas porque tienen todo su horario completo de trabajo. No es que les sobran 4 horas libres para poder hacer otras cosas. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que estábamos planteando desde un principio y que es lo que se está dando hoy en el Ministerio, un ámbito donde poder argumentar las formas de trabajo y el padrón. Nosotros no nos negamos a que evidentemente el avance tecnológico va dejando trabajadores por el camino porque tiene un impacto distinto, pero tampoco de esa manera, planteando incluso cuestiones desde el punto de vista teórico que después en la práctica no se dan, ¿no? Es decir, bueno, hay un planteo de una forma de trabajo muy teórico, pero cuando vas a la práctica y prender la máquina, las cosas se dan de otra manera. Entonces, lo que reclamamos durante todo ese tiempo era un ámbito donde se pudiera discutir y argumentar el hecho de que ese padrón no podría ser, la baja del padrón no podía ser tan importante como la planteaba la empresa. Y por otro lado, que ese tipo de formas de trabajo, implementar ese tipo de formas de trabajo, nosotros no estábamos de acuerdo porque entendemos de que es parte de la defensa de nuestros puestos de trabajo. Es como decía un compañero en el medio de esta discusión, si vos tuvieras un cuadro de fútbol no le podés pedir al golero que levante el centro y a su vez vaya corriendo hasta el área y haga el gol de cabeza. Y esto es un poco por ahí la discusión también con respecto a la polifunción, ¿no? Y esos son los temas centrales que estamos discutiendo sobre este sector y que de alguna manera han generado todo esto. Pero vuelvo a repetir, estuvimos más de un mes en una situación de conflicto, que la única medida que tomó el gremio fue el trabajo a reglamento, es decir, hubieron pocas horas de paro, las horas de paro que hubieron fueron de asambleas informativas y una asamblea general que hicimos en Villa Rodríguez, después el resto del tiempo lo que se hizo fue trabajo a reglamento, y durante todo ese tiempo no se perdió un litro de leche, no se perdió un litro de leche dentro de las plantas, y estuvimos permanentemente cuidando que esas actividades estuvieran como guardias gremiales. Quiere decir que hay una responsabilidad en el manejo de la cosa, hay una intención de poder discutir, es decir, no queremos imponer nuestra posición, sino que se abra un ámbito de discusión para argumentar, y en definitiva es lo que está pasando hoy. Y bueno, lamentamos que, por ejemplo, el intendente Antía, por ejemplo, que cuando ustedes saben bien, nosotros dimos una batalla muy, muy fuerte para que no se cerrara la planta de San Carlos. El intendente en ningún momento opinó sobre esa situación. El día de ayer, Calcar, otra empresa láctea, anuncia 90 despidos y no hace una sola mención a esa situación. Y sin embargo se detiene a opinar mintiendo sobre las actividades que nosotros hacemos en el marco de una situación de conflicto. Entonces, es por eso decimos que es bastante particular esta situación que estamos viviendo, y lamentamos que tanto el senador como el intendente, en vez de tener una opinión de aportar a tratar de solucionar una situación de contienda conflictiva entre una empresa y un sindicato, se dediquen a mintiendo, denostar, acusar, incluso, como hizo el senador Da Silva, convocando a hacerle la guerra al sindicato, cosa que entendemos que no se corresponde con un senador de la República, y menos con la historia de nuestro sindicato, ¿no? Y por otro lado decimos, bueno, si esa es la opinión que el senador tiene de los trabajadores de la industria láctea, una industria que permanentemente está siendo reconocida como mejores exportadores, una industria que va creciendo permanentemente en cantidad y en calidad, es decir, si es la opinión que calculamos, pues que en qué condiciones tiene a sus trabajadores, porque este senador de la República, por ejemplo, tiene varias empresas y algunas empresas relacionadas con el agro. Entonces, bueno, no queremos ni saber en qué condiciones tiene a sus trabajadores si opina eso de un sindicato como el de la industria láctea, ¿no? Enrique, gracias por esta charla, muy amable. No, gracias a ustedes por estar siempre atentos. Un abrazo y nos estamos viendo. Buena jornada, hasta pronto. Que pase bien. La conversación era con Enrique González, integrante de la Asociación de Obreros y Empleados de CONAPROLE. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta.